exclusivo de FM Pasión. El que no hace palma, la liga, la liga. Toda la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Toda la mano arriba, yo quiero ver. ¡Ra! Con baile y todo, mira. ¡Cumbia, cumbia! Exclusivo de Pasión. Bailando cumbia con las pibas no se cansa, no. Mira que viola tan las pipas. Mueve la cola con las manos para arriba. Mueve la cola con las manos para arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Ey! ¡Eva G! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Con la mano sin parar! Y la mueve piola, bien piola, que piola sí. Como mueven las pibitas la cola, bien piola, mueve la cola. Tan, tan, tan.